porque tú no estás aquí. ¡Ay, Dios! Tener que ver de lejos como le sonríes. Y no me aguanto porque la pena crece en mi corazón. No existe un día en el que pueda yo arrancarte de mi mente. No existe un mundo en el que pueda yo vivir si no es contigo. Cae la noche, vuelvo a casa solo y tristemente muero. Y no consigo dormirme porque... Y yo... Tener que ver de lejos cómo le sonríes. Y no me aguanto porque la pena crece en mi corazón. No existe un día en el que pueda yo arrancarte de mi mente. No existe un mundo en el que pueda yo vivir si no es contigo. Cae la noche, vuelvo a casa solo y tristemente muero. Y no consigo dormirme porque... Y lloro.